lección. Yo sigo pensando, esperando algún día será fiel testigo de mi destrucción. Todo lo que hiciste no tiene sentido, tendrá tu castigo y condena de amor. Lágrimas de amor en mi alma. Hoy, mañana y siempre, Armonía 10 de Piura. Pensando.